Muy buenos días, agentes Richie Camacho, aquí de la Universidad de Phoenix, Arizona, Escocia, Arizona. Hoy es jueves 12 de mayo de 2016 y wow, qué emoción se siente por todo Norteamérica. Aquella persona que haya escuchado de Secret, que haya sido contagiada con esta energía, estamos súper emocionados. Agentes, en este momento tengo que dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Sé que hay diferentes personas en esta mañana desde el estado de Washington, California, Utah, Arizona. Me encanta, muy buenos días, Texas, excelente, muy buenos días, y la República Mexicana que se escuche, claro que sí, empezando con Sonora, Chihuahua, Monterrey, muy buenos días, Aguascalientes, muy buenos días, me encanta, Jalisco, ni se diga, Ciudad de México, muy buenos días, Querétaro, wow, increíble, Querétaro. Wow, y Ciudad del Carmen, increíble, qué padre. Bienvenidos a la bienvenida a cada uno de ustedes que cuenta con nosotros en vivo y en directo. Y también le tengo que dar la bienvenida a las personas que nos están escuchando en nuestra grabación. Les recuerdo que todas estas llamadas son grabadas y puestas en el sitio de internet de misigue.com/recursos. La gente, qué emoción sentimos, qué, híjole, después de un fin de semana increíble aquí con Secret, estamos ahorita más que nunca en el momento que cada uno hemos estado esperando. Y me encanta, porque cómo podemos maximizar, cómo podemos actuar en esta energía, en todo lo que está pasando ahorita, exactamente con el metro diario, con nuestro sistema del 4x4, y claro, desde ahorita siendo tú, esos planes para poder estar en esa convención. Tú hacemos planes para que puedas estar en unas ciudades más visitadas el 29 de septiembre al 2 de octubre, que va a ser Las Vegas, Nevada. Gente, les recomiendo y les recuerdo, cualquier persona que necesite sacar una visa, un pasaporte, háganlo desde ahorita empiecen a hacer este trámite. Y aquella persona que necesite una carta de Secret invitándolos a la convención, háganmelo saber, mándenme un mensaje privado para ese proceso. Estamos muy emocionados también, agentes, porque me encanta que tenemos el sistema del éxito 4x4, y me encanta porque hay personas que se acaban de integrar en las últimas 24, 48 horas y ya están utilizando el sistema, ya están teniendo esa alimentación, esa recepción que tiene este sistema, y me encanta que ese sistema es tan robótico para darle la oportunidad a ese nuevo, a ese amateur, a ese profesional. Pero más allá de que ese tipo, todo tipo de personas tenga todavía la oportunidad de tener éxito en esta profesión, y por qué es que nosotros estamos tan emocionados de ser parte de esta tendencia que está cambiando el mundo. Y agentes, también les recuerdo que el 11 de junio, el Hotel Arboreras, Guadalajara, Jalisco, vamos a estar haciendo un super sábado y estamos súper emocionado. Está a una cuadra de la Minerva, no te lo puedes perder. Desde ahorita empieza con tiempo a tener y a invitar personas para que puedas tener personas en ese evento, porque deja decirte lo que va a pasar en ese evento, lo que pasa en esos eventos, personas llegan a nacer, personas llegan a realmente a elevarse, personas llegan a realmente ver la visión por tus ojos, porque tú lo llegas a invitar, y estamos sumamente emocionados, agentes. Y también próximamente tendremos el evento, el próximo Super Sábado en Chihuahua, y agentes, de esto se pone que arde, que está, que arde. Y la razón por qué, porque más que nunca ahorita Secret quiere estar en México, más que nunca ahorita el equipo de ejecutivos quiere estar en México. Betty, Patty, Sam, Ben, Sheva, todos están ahorita con la mente correcta, porque saben que México es una pieza clave, y me encanta que cada uno de nosotros ahorita somos parte de este inicio, de este empuje de pioneros, y es algo tan emocionante, es algo tan histórico, pero a la vez con tanta responsabilidad. Agentes, qué emoción se siente, estoy súper emocionado. Hoy su servidor estará viajando de regreso de la ciudad de Phoenix a Scottsdale, pero estoy muy emocionado porque otra vez hoy en la noche, a las 9 horas de Guadalajara, 8 horas de Chihuahua, 7 horas del Pacífico, lo que es Arizona, Sonora, Tijuana, California, Washington, vamos a estar haciendo un plan de negocio, un plan de negocio. Pero lo que me encanta de estos planes de negocio, que tú lo único que tienes que hacer es seguir el sistema. ¿Y cómo lo vas a seguir haciendo? El paso número uno, haciendo ese contacto, haciendo esa invitación, y dejar que este plan de negocio, esta noche, por la plataforma de Vision Cast, tenemos los domingos, que ese webinar, tú en esta noche vas a poder tener a esas personas que tú invitas, que ellos puedan ver el paso dos, tres y cuatro, y me encanta porque ya hay personas que ya están teniendo personas que ya me dicen, ya tengo cinco personas confirmadas que van a estar ahí, y me encanta que tú desde donde estés en toda Norteamérica puedes estar actuando, puedes estar teniendo ese éxito y puedes estar alimentando y creciendo tu negocio. Agentes, qué emoción se siente en esta mañana. Sé que tenemos, estamos saturando las líneas en esta mañana, pero tengo el gran placer esta mañana de podernos ir a una ciudad muy especial, una ciudad donde yo pues viví mayoría de mi vida, pero más allá, podernos ir a escuchar a un líder tan nato, un líder que sabe y ha tenido tanta experiencia, pero más allá, una persona que habla con pasión, una persona que tiene un corazón de querer ayudar, una pasión de tener que otras personas puedan tener éxito. Y en esta mañana nos vamos a ir al estado de Arizona, a la ciudad de Tucson, Arizona, con nuestro gran líder, Royal Agent, nuestro gran, gran líder, Ricardo Camacho. ¿Te pondrás con nosotros? Sí, cómo no, excelente, ¿cómo me escuchan? Muy buenos días, te escuchas clarito, adelante, la línea es tuya. Excelente, bueno pues, Ricardo Camacho aquí desde Tucson, Arizona, ¿verdad? Pues muy, muy, muy emocionados por lo que está pasando y bueno, ver que ya estamos llegando pues la duplicación. Ayer realmente me quedé impactado, ¿verdad? Con la llamada que tuvimos ayer acerca con Jonathan de Saltillo, cómo utilizar el sistema. El sistema te da la oportunidad de hacerlo rápido, de hacerlo rápido, de hacerlo lento, de hacerlo a tu propio ritmo, pero déjenme decirles que lo único que tienes que saber al principio, aunque tú seas nuevo, aunque tú no tengas muchas habilidades, simplemente como dijo ahorita Richie, el paso número uno, aprender a hacer una invitación de 45 segundos, conecta al sistema y deja que el sistema haga los siguientes pasos. Así es que muy, muy emocionados y bueno, este fin de semana pues fue espectacular, ¿verdad? Estar compartiendo pues con nuestros dueños de la compañía, dos de ellos, ¿verdad? Acuérdense que es una familia. Mi familia Benceba, ¿verdad? Es una familia de seis, más el señor David, ¿verdad? Y su esposa. Entonces, esos son pues los dueños de Secret y estuvimos la oportunidad, pues este lunes, de poder compartir y analizar pues algunos de todo lo que está pasando, de las nuevas perspectivas que vienen. Y bueno, fue un honor poder estar, que por ahí ustedes van a ir viendo detalles de todo lo que estuvimos viendo. Pero algo que en realidad a mí en lo personal pues aprendí es algo que hemos estado pues aprendiendo, ¿no? El 73% aquí, según las estadísticas, aquí es el país de las estadísticas, ¿verdad? El 73% de los norteamericanos, ¿verdad? Saben que uno de los problemas más grandes, ¿verdad? De cómo funciona este país es el dinero, ¿no? O sea, el 73% sabe, piensas y sabe, ¿verdad?, que el problema del dinero es un gran problema. Así es que vamos a hablar un poquito acerca de eso, ¿verdad? A mí me encanta, desde que yo empecé a conocer toda esta información, a escuchar, por ejemplo, la ley de la atracción. O sea, que en lo que te enfocas o en lo que visualizas es lo que tú atraes, ¿verdad? O sea, y es bien sencillo ver ejemplos, ¿verdad? Cómo nosotros atraemos lo que a veces nosotros estamos pensando. Por ejemplo, si tú vas y compras ahorita pues un carro, ¿no? De tal marca, y antes no le ponías mucha atención, pero pues ahora que tú tienes ese tipo de carro, pues ahora donde quiera los ves, ¿verdad? Al principio nunca los veías y ahora donde quiera los ves. Eso, ¿verdad? Eso dicen pues es que es un ejemplo, ¿verdad? De cómo nosotros podemos ver la ley de la, ¿verdad? De la atracción, ¿verdad? O sea que cuando tú te enfocas en algo, pues lo empiezas a ver, ¿verdad? Así es que es muy importante saber, ¿verdad? Que tú atraes lo que tú estás pensando, ¿verdad? Es por eso que nosotros siempre estamos diciendo, ¿verdad? Que tienes que enfocarte, tienes que estar conectado al sistema en estas llamadas. Y bueno, una de las cosas más importantes, ¿verdad? Es que, pues, mientras que tú estás realizando esto, pues bajes un poco, apagues un poco la televisión, ¿verdad? Porque recuerda que las noticias no, nos recuerdan constantemente que estamos en crisis. Tú nada más prende la televisión y en un momento, ¿verdad?, en que tú escuchas una noticia, nos están recordando que estamos en crisis, ¿verdad? Entonces, el dejar de ver noticias estamos dejando de alimentar, ¿verdad?, a nuestra mente con los miedos, ¿verdad? O sea, nos están constantemente bombardeando, ¿verdad?, acerca del miedo, ¿no? Entonces, en lo personal, no sé, yo creo que tengo unos 4 o 5 años que no tengo televisión, o sea, no uso televisión, y eso, pues, realmente, me, no, no, no, yo pensé que no iba a poder vivir sin eso, ¿no? Cuando yo empecé a escuchar, pero poco a poco fui practicando y utilizar mejor mi tiempo, y verdaderamente, en lo personal, pues no tengo ese bombardeo, ¿no? Yo era de las personas, como todo mundo, pues de que en la mañana ya nomás amanecí y ponía el radio, y mientras que estaba viendo las noticias en la televisión, en el camino, pues iba escuchando las noticias, y eso en cierta manera, pues nos va alimentando nuestro miedo. Así es que, y acuérdense que nosotros al estar, estamos atrayendo, ¿verdad?, esos temores, esos miedos, y pues siempre estamos hablando, ¿verdad? Esta mañana yo quiero comentar de algo que esta semana, pues realmente a mí me quedó muy claro, ¿no? Está muy claro, acerca de la prosperidad, ¿verdad? Acerca de lo que es realmente, la prosperidad, ¿no? Estar con personas, ¿verdad?, que podemos decir no son millonarios en pesos, no son millonarios en dólares, sino son billonarios, ¿verdad? Es una familia que está siendo muy próspera y que va a ser mucho más próspera, ¿verdad? Pero muchas veces, pues necesitamos entender, ¿verdad? Nosotros, al estar conectándonos constantemente, pues vamos cambiando. Esto no nada más, por eso decimos, ¿verdad?, que el mercadeo en red, pues no nada más es vender o hacerte un reclutador, sino que podamos entender, ¿verdad?, que vamos a ser una empresa, una comunidad, que es lo que nosotros vamos. Y yo quisiera hablarles un poquito acerca de lo que yo también he ido aprendiendo, de lo que yo también he ido practicando, y quisiera compartir un poco de esto, ¿verdad?, acerca de esos pasos, ¿verdad?, de estos principios de prosperidad, porque a veces, por eso nosotros mismos truncamos, ¿verdad? Y si tienen lápiz y papel, pues pueden anotarlo. Si no, pues pueden volver a escuchar esta llamada, ¿verdad? Y bueno, el paso número uno, ¿verdad?, es cambiar nuestra manera de pensar, ¿verdad?, consciente e inconscientemente. Así es que, es el paso número, eso yo creo que es uno de los más importantes, cambiar nuestra manera de pensar. Es por eso que nosotros necesitamos, estar, pues, bombardeándonos con cosas positivas, escuchar las llamadas, estar en la lectura, juntarte con personas que te motiven, que te inspiren, ir a los eventos, ¿verdad?, como este evento que acaba de pasar en Chihuahua, este evento que acaba de pasar, en Guadalajara, en verdad, que pasó cuando estuvo ICE, las convenciones, la convención que viene, el que tú estés, eso va a inconsciente e inconscientemente. Así es que, es muy importante, porque tu mente va subiendo a otro nivel. Es por eso que es importante que la gente se conecte al sistema. Es por eso que este sistema de 4x4, el paso número 4, estamos constantemente capacitándonos. ¿Por qué? Porque necesitamos cambiar. No podemos nada más de la noche a la mañana ser empresarios si no cambiamos nuestra manera de pensar. Tenemos que cambiar paradigmas, tenemos que cambiar nuestra relación con respecto, por ejemplo, al dinero. Por ejemplo, el dinero, cuando yo les puedo poner un ejemplo, ¿verdad? Yo les pregunto a ustedes, ¿el dinero es la razón de todos los? Inmediatamente ustedes, pues ya saben la respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hemos escuchado muchísimas veces, y a veces, tenemos ese tipo de cosas. Yo escucho a veces mucha gente, y yo lo hacía al principio, no lo critico, ¿verdad? Que dicen, ¿por qué eres tan ambicioso? Siempre estás hablando del dinero, ¿tú nomás te importa el dinero?, ¿verdad? Pero, y a veces tenemos, miedos, ¿verdad?, de poder decirlo, ¿verdad? Y dice por ahí en la Biblia, no es el dinero lo que es malo, es el amor al dinero, ¿no? Entonces, tú puedes tener muchísimas maneras de cómo relacionarte con el dinero, pero siempre desde nuestra niñez hemos escuchado, inclusive, pues, que nos están diciendo, ¿verdad?, que todo, pues, con respecto al dinero es malo, ¿no? Entonces, cuando inconscientemente tenemos esa relación, no lo podemos atraer, no lo podemos. ¿Por qué? Porque tenemos en ciertamente temor. Ayer hablaba con una persona inmediatamente, yo no quiero ser rica, ¿no? Y inmediatamente yo en forma automática le dije, ¿cómo que no quieres ser rica? Tienes que ser rica, ¿no? Yo antes me daba miedo decir que yo quería ser rico, ¿no? Y hoy día siempre estoy repitiendo cuando tengo la oportunidad, voy a ser millonario, voy a ser millonario. ¿Por qué? Porque no es por el dinero, sino por la misión que yo puedo hacer con el dinero, lo que yo puedo hacer, ¿verdad? Con el dinero. Si es que a veces la relación que tenemos, ¿verdad? Es que la gente rica es gente muy codiciosa. Entonces, escuchamos, ¿verdad? Que los pobres es mejor ser pobre, que es mejor poquito pero seguro, no seas tan ambicioso, ¿verdad? Es más difícil, ¿verdad? Que un camello pase por la orilla de una aguja, que un rico se salve, y toda esa serie de cosas, ¿verdad? Nuestro subconsciente, pues no nos, no, no, vea, entonces, la mayoría de esas creencias, vea, que no merecemos, que no podemos hacerlo, ¿verdad? O sea, no, entonces nosotros decimos, no soy lo suficientemente bueno para merecerlo, no me lo merezco, no puedo ser millonario, ¿verdad? Una de las maneras, ¿verdad? Que yo encontré, ¿verdad? De cómo descifrar, ¿verdad? Acerca del dinero es, el único propósito del dinero es expresar agradecimiento. O sea, me encantó cuando yo vi esa oración, ¿verdad? Ese significado, ¿verdad? De lo que es el dinero. El único propósito del dinero es expresar agradecimiento. O sea, en el momento en que tú estás creciendo, ¿verdad? Es una manera de agradecerte. Y tú puedes utilizar el dinero en muchísimas cosas, ¿no? O sea, el dinero, pues, es neutro, ¿verdad? Me encanta una cita que leí una vez de Walt Disney que dice, quiero hacer dinero de mis películas para seguir haciendo más películas. O sea, que la finalidad, ¿verdad? De ganar dinero, pues, tenga un propósito, tenga un fin, ¿verdad? Entonces, eso es. Cuando tiene un motivo, un propósito, pues eso es algo bueno. El dinero es una excelente herramienta, ¿verdad? O sea, ¿por qué tú puedes decirle a otra gente, yo quiero ganar mucho dinero, yo quiero ser millonario? ¿Por qué? Porque a lo mejor tienes un propósito. A lo mejor tu propósito es, pues, ayudar a más personas, ayudar, no sé, al asilo de ancianos, a tu iglesia, a tu comunidad. O sea, hay muchas maneras que tú tienes un propósito, ¿no? Así es que el dinero no es malo, sino es un propósito, ¿verdad? Y es algo que me dice, es el único propósito del dinero, es expresar agradecimiento. Así es que, pues, esto es algo que uno va aprendiendo y este fin de semana, pues lo vimos en claro, ¿no? Y lo vimos en claro, ¿verdad? Que estas personas, ¿verdad? Que en realidad ya no tienen necesidad, que tienen suficiente dinero, pero quieren hacer más dinero, quieren hacer más dinero. ¿Y saben cuál es la finalidad de estas personas, de esta empresa? Es hacer más dinero para que podamos ayudar a más personas, a que aumente nuestra comunidad. Y eso es algo, una lección muy, muy interesante, ¿verdad? Que esta semana, ¿verdad? Pues tuvimos la oportunidad de ver que puedes hacer muchísimas cosas con el dinero. O sea, y así es que cada uno de nosotros, ¿verdad? Si tenemos un propósito firme, ¿para qué queremos ganar dinero? Porque, pues, a lo mejor tus necesidades es a lo mejor, no sé, $2,000 al mes y puedes cubrir tus necesidades y estás cumpliendo con tu familia. Pero, ¿qué tal si fueran 10,000? ¿Qué tal si fueran 50,000? ¿Cuál sería el propósito de tu vida? ¿A cuánta gente tú pudieras ayudar? ¿Verdad? Mucha gente a veces se lleva viendo la televisión o diciendo, ay, pobre gente, pero tú no puedes hacer nada. Así es que hoy día cuando tú veas eso, que hay una necesidad, dices, wow, tengo un propósito, una causa para hacer esto. Tengo un propósito porque voy a hablar con personas. Tengo un propósito porque seguir el sistema. Tengo un propósito, tengo un motivo por qué hacerlo. Así es que busca tu motivo, ¿verdad? Hay muchas maneras. Tú lo puedes ver en tu iglesia, en tu familia. Entonces tiene que haber un propósito. Así es que el paso número uno es tienes que cambiar tu manera de pensar, ¿verdad? Si te preocupan tanto los pobres, hay gente que dice, ay, cómo me gustaría ayudar a la gente. Si te, ahora es, ahora sí puedes hacerte rico, ¿verdad? Porque con más dinero, pues podrás ayudarles y podrás darle, ¿verdad? O sea, en realidad, el hacerte rico o millonario, vas a ser un administrador de riqueza. Cambiar su manera de pensar, de cómo voy a pagar mis deudas, tu realidad es la verdad. O sea, entonces, una de las cosas es cambiar tu manera de pensar, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque si tú empiezas a pensar en abundancia, en prosperidad, por supuesto que tú vas a atraer, y me encanta eso. Y este fin de semana, pues, tuvimos una oportunidad de verlo en grande, ¿verdad? Hemos tenido la gran oportunidad de ir conociendo mucha gente, ¿verdad? En esta industria de millonarios, de ver cómo actúan, pero déjenme decirles que es la primera vez que realmente veo esto, ¿verdad? Como es una misión, o sea, una misión de cómo tú, siendo rico, millonario, multimillonario, puedes realmente ayudar a muchísimas personas. Bueno, entonces sería uno de los principales pues principios, ¿no?, de la prosperidad. Ahora vamos a pasar al paso número dos. El paso número dos es dar, ¿verdad? Dar sin esperar a cambio. Y eso, pues a veces no estamos acostumbrados a dar. Pero déjame decirte que conforme das, es como vas a pasar a poder a recibir, ¿verdad? O sea, pues a veces la gente dice, es que no tengo dinero, ¿no? Yo, por ejemplo, pues algunas veces inclusive critiqué o iglesias, ¿verdad?, donde requieren que tú des el 10%. Y decía, utilizas ese dinero para el pastor o para la iglesia, para que se hagan más ricos, pero a lo mejor estás ayudándolo porque es un pago, ¿verdad?, a la ayuda que te están dando espiritualmente. Pero hay muchas maneras de cómo tú puedes, de cómo tú puedes dar, ¿verdad? O sea, y tienes que aprender, ¿verdad? Y nosotros en forma lo hemos ido transmitiendo, y la mayoría de la gente hacemos eso, ¿no? O sea, vamos a un restaurante y pues estamos, nunca pensamos en que esa persona, ¿verdad?, que tú no conoces, a lo mejor tenga necesidades y que en un momento dado, ¿verdad?, vas y vamos a suponer, si vas a una cena y te gastas 100 pesos, ¿verdad?, pues lo crees, ¿cómo te diré? ¿Cómo le vas a poder dejar 50 pesos de propina, ¿no? Entonces, hay muchas maneras como tú puedes dar, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que acostumbrarnos a dar. ¿Por qué? Porque en el dar es como tú vas a recibir. Y yo no te digo que lo hagas, hay muchas maneras de cómo tú puedes dar. Tú se lo puedes dar, por ejemplo, hay personas que, bueno, es que no tengo dinero, ¿cómo voy a dar? Por ejemplo, si esta mañana tú vas al mercado, ¿verdad?, y vas a gastar, no sé, 100 pesos, pues a lo mejor puedes gastar 80 y los otros 20 pesos los puedas dar, ¿verdad? Los puedas dar en que si la persona, por ejemplo, si no regatearle que cuesta como cuesta el tomate, sino decirle, ¿sabe qué? Le voy a dar esto y le voy a dar 20 pesos más. O sea, el que tengas la oportunidad de sentir que alguien te diga gracias. ¿Por qué? Porque tú estás dando, pero no porque tú vas a recibir. Y lo podemos hacer de muchas maneras. Podemos darle al chofer, ¿verdad?, que en el autobús que tomamos, a la vecina, a la persona que está en la calle, que tú puedes decir, ¿sabes qué? Voy a dar tanta parte de lo que yo gano. Entonces, el acostumbrarnos a eso, pues definitivamente eso es, sin que necesidad de que tenga que tengas que volverlo a ver. ¿Por qué? Porque vas a recibir, vas a decir, bueno, si yo le doy a al frutero, a la señora que está en el mercado, al mesero que me sirvió, o sea, tú tienes que programarte de qué manera todos los días estar dando, ¿verdad? O sea, ve la satisfacción que una persona, por ejemplo, si tú vas a un restaurante y imagínate, te gastas, no sé, 50 pesos en una comida y te estás sirviendo con una amabilidad, y esa persona, pues a lo mejor tú no sabes qué necesidades tenga, ¿verdad? Entonces, a lo mejor tiene dos hijos, a lo mejor está haciendo, y que de repente, si la comida gastaste 50 pesos y tú le digas, ¿sabes qué? Le voy a dar 50 pesos de propina. O sea, tenemos que aprender a desprendernos, ¿no? Entonces, siempre estamos, nosotros, de la manera que yo, en lo personal, y lo digo por mí, porque hay veces que si alguien dejaba propina y dije, le estás dejando mucho y hasta yo le agarraba, mejor dámelo a mí, yo lo necesito más que ellos, o esa serie de cosas. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a dar. Así es que, pues hay muchas maneras como tú lo puedes dar. La persona que te limpia el vidrio cuando te pasas en la calle, o sea, siempre te estás molestando si te limpian el vidrio. Simplemente piensa en una manera de cómo tienes la oportunidad de dar. Así es que me encanta una historia, ¿verdad?, que escuché, ¿verdad?, que dice que una persona, pues, no tenía dinero, ¿verdad?, tenía nada más 25 pesos. Y dice, ¿cómo voy a regalar si no tengo más dinero? Y entonces ella lo que hizo, ¿verdad? Dijo, bueno, voy a probar. Entonces, en vez de ir al mercado y gastarse los 25 pesos, nomás gastó 20 y los otros 5 pesos, pues los regaló a una persona indigente, ¿verdad? Dijo, bueno, voy a calar a ver si esto, cómo me lo regresa, ¿verdad? Y dice que a los pocos días, un día llegaba y estacionó su carro y cuando abrió la puerta, vio un billete de $20. Y wow, cuando lo vio, pues lo vio y se alegró bastante. Y de repente caminó un poquito y había otro rollito de había 4 billetes más de $20. Entonces, pues digo, wow, alguien se le ha de caer. Entonces lo que hizo una nota, ¿verdad? Dijo, si alguien perdió algo por esta área, llámeme a este teléfono. Y dejó esta nota, ¿verdad? Y pasaron los días, y la llamó, entonces era un regalo. Entonces, hay muchas maneras como tú vas a recibir cuando tú das. Así es que ese es uno de los principios, pues, de riqueza. Vamos a pasar al punto número 3. El número 3 me encanta, que son compras favorables. Compras favorables quiere decir, ¿verdad?, que cuando tú necesitas, quieres comprar algo y que piensas que no te lo mereces, ¿verdad? O sea, ¿cómo yo puedo tener pues un Mercedes-Benz? ¿Cómo yo puedo tener un BMW? ¿Cómo yo puedo vivir en una casa? O sea, cuando tú te empiezas a valorar, o sea, te empiezas a valorar tu persona, tú cambias, tú eres otra persona, tú cambias tu manera de pensar. Así es que las compras favorables es algo que tú realmente, no te digo que te vayas a endeudar con tu tarjeta de crédito, pero algo que disfrutes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tú le dices, que dices, no, es que yo quiero comprarme esto, y después dices, no, pero ¿qué tal si después no tengo dinero? Entonces, tú no te estás valorando como tú mismo. Entonces, cuando tú quieras algo, ¿verdad? Pues tú compras, porque es una manera que tú estás haciendo, que le estás dando valor a otras personas, que si esa persona tiene una ganancia al comprar, no sé, un carro, un refrigerador, o lo que tú compres, le estás dando una ganancia, estás haciendo, estás compartiendo con otras personas. Así es que no podemos ser tacaños, ¿verdad?, en ese aspecto, sino cuando algo tú lo quieres, pues realmente, ¿por qué? Porque yo me lo merezco, yo tengo valor, ¿verdad? Creo en la abundancia, ¿verdad? O sea, no tengo miedo de que si me lo gasto y no lo voy a volver a ganar y qué va a pasar, sino que creo en la abundancia. Así es que eso es uno de los principios, ¿verdad? ¿Qué pasa si no lo compro? ¿Qué tal si después lo necesito? A lo mejor después no lo puedo pagar. Entonces vas a expander tu habilidad de recibir. O sea, al momento de tú aprender a hacer compras favorables, estás expandiendo tu habilidad de recibir. ¿Por qué? Porque no tienes miedo, porque sabes que te lo mereces y sabes que van a venir más y más y más, mucho más de lo que tú haces. Así es que el paso número 3 es compras favorables, ¿verdad? Así es que esos son principios de prosperidad. Número 4, ¿verdad? Me encanta esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros, la mayoría de la gente, pues pensamos, y más en este negocio, ¿verdad? Queremos hacerlo como llanero solitario. El número 4 es pedir ayuda. Pedir ayuda, ¿verdad? Es darle la oportunidad a otra persona a que te agradezca. Dale la oportunidad a otra persona que te agradezca. O sea, no nomás pedir ayuda cuando estás en apuro, sino pedir ayuda, ¿verdad? En cualquier aspecto, porque eso le da la oportunidad a otra persona de que él te pueda agradecer, ¿verdad? Así es que muchas veces no queremos pedir ayuda. Entonces, aquí siempre, por eso estamos diciendo, inclusive yo a veces lo menciono, ¿verdad? Una manera de prospectar es pedir ayuda. Es decir, oye, disculpe, ¿me pudiera ayudar? Pues siempre estar pidiendo ayuda, pues te va a poner en la oportunidad de que otras personas, ¿verdad? Quieran ayudarte. Hay muchísima gente pues que le encanta ayudar, así es que simplemente pide ayuda, no, esto no es de llenar solitarios, o sea, simplemente pide yo cómo puedo prospectar mejor, cómo puedo ser mejor persona, oye, ¿qué libro me recomiendas? Te pidiera poder una ayuda de que me ayudes con estas personas, pues siempre nosotros estamos abiertos, ¿verdad? Yo cada vez que tengo la oportunidad de servir, que digo, Ricardo, me puedes hacer una llamada, entonces siempre, siempre, siempre les digo, estamos dispuestos, ¿verdad? Yo no tengo horario, no tengo por qué, porque tengo la oportunidad, ¿verdad? De no nada más porque lo estoy esperando, sino tengo la oportunidad de ayudar a muchas personas. Así es que ustedes me dan la oportunidad de poderles ayudar. Así es que una de las cosas es aprender a pedir ayuda, aprender a pedir ayuda. Y aquí todo mundo lo necesitamos. Vi este fin de semana, ¿verdad? Cómo la humildad de Aixi, ¿verdad? De estar abierto, ¿verdad? De decir, ok, quiero que me ayuden, quiero que hagamos esto. juntos, ¿verdad? Que lo hagamos como familia. O sea, estos principios, realmente, pues me encantaron porque lo vi en vivo, ¿verdad? De cómo esas personas son, ¿verdad? Cómo están dispuestas siempre a servir. Y bueno, otro de los puntos importantes es el número 5 para los que están tomando hoy, lo vi por ahí que dice nebulizar las metas, o sea, visualizar las metas, ¿sí? Ver algo, ¿verdad? Como que ya lo tienes. Visualizar es muy importante porque de esa manera tú estás constantemente viendo o sintiendo que ya lo tienes, ¿verdad? O sintiendo que tú ya lo tienes. ¿Cómo sería que esta mañana, ¿verdad? Tú fueras diamante. ¿Cómo sería si tú estuvieras ganando 10 mil dólares mes a mes? ¿Te levantas o no te levantas? ¿Cómo hablarías? ¿Cómo caminarías? ¿Cómo te vestirías? Entonces empezar a actuar como que ya lo tienes. Y eso, tú al empezar a visualizar el carro de tus sueños, la casa de tus sueños, pues te lleva a otra dimensión, ¿verdad? Asumes una realidad y puedes tomarlo antes de tenerlo, ¿verdad? O sea, hazlo como que ya lo tienes, como que ya lo estás ganando. ¿Por qué? Porque esos son principios de prosperidad, pues el estar visualizando. Y tú puedes estar visualizando constantemente durante todo el día, ¿verdad? Verte como diamante, verte como una persona próspera, verte como una persona que está ayudando, verte como en lo que tú estás visualizando, ¿verdad? Y tú lo puedes hacer durante todo, durante varias veces al día, en la mañana, en cualquier hora, tener unos minutos tuyos contigo mismo y estar visualizando tus metas, dónde quieres estar, dónde vas a estar de aquí a 6 meses, de aquí a un año. Y yo creo que uno de los mejores tiempos, ¿verdad?, para hacer esto es antes de acostarte a dormir. ¿Por qué? Porque tu subconsciente pues va a empezar a trabajar. Así es que empiezas a visualizar y empiezas a visualizar, y cuando tú empiezas a visualizar, pues se hace en realidad, ¿verdad? Así es que son cosas, ¿verdad?, que te van a ir aumentando y creciendo más lo que es los principios, pues, de prosperidad. Así es que, por si estás tomando nota por ahí, ¿verdad?, como dijimos, paso número 1, cambiar tu manera de pensar; paso número 2, aprender a dar, ¿verdad?; paso número 3, compras favorables; 4, ¿verdad?, aprender a pedir ayuda; 5, nebulizar tus metas, a visualizar tus metas. Y vamos a pasar a 2 puntos más, ¿verdad? El punto número 6 es pensar como un emprendedor. ¿Cómo pensaría un emprendedor? Ver oportunidades que otros no ven. O sea, en realidad eso es lo que es ser un emprendedor. O sea, nosotros estamos viendo lo que otras personas no ven. Nosotros estamos visualizando y estamos, entonces, prestar atención a nuestras quejas, ¿verdad? O sea, simplemente cuando tú te estás quejando y, bueno, no tengo dinero, no tengo esto, bueno, pues ahí tienes la oportunidad. Tienes la oportunidad de emprender algo, de emprender de algo que te está pasando, de ahí puedas verlo, la oportunidad, ¿verdad?, de visualizar y decir, bueno, es la oportunidad que tengo para ayudar a mi gente. Si te estás quejando que no alcanza el dinero en tu iglesia, no alcanza el dinero en tu casa, o alguien necesita esto o lo otro, es la oportunidad que tú tienes. Así es que pensar como emprendedor, ¿verdad?, cuando inclusive oigas quejarse a otras personas, es la oportunidad donde tú puedas pensar de una manera diferente otras cosas que no ven. Emprendedor, ¿qué significa? Que tú puedas, inclusive en nuestro mismo sistema, emprendedor es aquella persona que busca maneras, ¿verdad? Al momento de decir, bueno, no tengo suficientes prospectos, no tengo suficientes personas, no tengo suficiente tiempo a personas que tengo que hablarle, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si te estás quejando de eso, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, puedo ir a la tienda y poder aprovechar cuando esté ahí. Puedo hacer presentaciones, puedo hablar más por teléfono. O sea, de una, bueno, no me está funcionando. Entonces, no me está funcionando. ¿Por qué? Porque mucha gente no viene. Bueno, ¿cuántas llamadas estoy haciendo al día? A lo mejor nomás estoy haciendo 3 o 4. ¿Qué tal si hago 10? ¿Qué tal si hago 20? ¿Qué tal si pongo, por ejemplo, como meta hablar un mínimo de 10 personas? Hoy día con el sistema es tan sencillo que tú puedes ponerte una meta de hablar con 10 personas al día. te llevaría 45 segundos por persona. Así es que no es mucho tiempo, simplemente ponerte una meta y estar, y si tú haces eso, pues poco a poco, ¿verdad? Pues vas a hacer cosas y los demás te van a empezar a observar. Así es que pensar como un emprendedor. Y por último, pues ayudar a tu comunidad. O sea, ¿para qué es el dinero? Para ayudar a tu comunidad, para ayudar al resto de la sociedad, del mundo. En este caso, ¿verdad? Es la ayuda a nuestra comunidad, sí, que, ¿verdad? Que entre más ayudas, pues más recibes. Estás haciendo algo por el mundo de ayudar a tu sociedad, ¿verdad? En este caso, eso es algo que me encanta de la familia Bensebad, ¿verdad? Que tiene ese concepto, ¿verdad? De comunidad. Cómo no nada más están pensando en ellos ser ricos, sino cómo devolver, ¿verdad? Cómo ayudar, ¿verdad? Y hay muchas maneras. Así es que, pues, en cierta manera, todos estos principios, este fin de semana tuvimos la oportunidad de verlos con esta familia y por qué, son tan prósperos, por qué van a seguir siendo tan prósperos y por qué nosotros hoy día tenemos la oportunidad de pertenecer a esta comunidad de Secret y cómo podemos cambiar la realidad de muchas personas. Así es que, pues esta mañana quería compartirles algo de esto, ¿verdad? Algo que considero que realmente es bien importante y esta semana pues tuvimos la gran oportunidad y realmente déjenme decirles que pensamos en cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque pues definitivamente la manera que nosotros siempre estamos pensando, menos en manera mía personal, siempre estoy pensando, ¿verdad?, de las oportunidades que yo tengo, cuánta gente pudiera tener lo mismo que yo, cuánta gente pudiera yo contactarla, con mucha gente poder estar pues con este acercamiento, con esta familia y que todos tenemos esta gran oportunidad. Así es que felicidades a todos los que van a estar en Cabo, van a tener una gran oportunidad de estar con estas personas donde van a ver pues principios de prosperidad y por supuesto en la convención, eso es por eso que son importantes las convenciones y por supuesto al estar día a día conectados, pues tu realidad empieza a cambiar, tú empiezas a cambiar, tú eres otra persona y tener un propósito, tener un fin, un motivo, ¿verdad? Que te impulse el por qué estamos haciendo esto, el por qué estamos tan emocionados, estamos compartiendo, ¿verdad? Estos principios y realmente pues es algo que no tiene precio. Así es que, Richie, pues ya nos alargamos un poquito, pero esperamos pues que esta mañana pues hayamos puesto alguna semillita para personas, ¿verdad? Que a veces pues tienen un poco de dificultad con el dinero y yo siempre les digo, bueno, si tienes dificultad con el dinero, te puedo pasar el número de mi cuenta de cheques y me lo depositas en mi cuenta, que yo tengo muchos propósitos para hacer para hacer realidad a muchísimas personas. Richie, que tengan excelente día desde Tucson, Arizona, Ricardo Camacho. Wow, excelente, padre Ricardo, híjole, qué increíble, qué llamada tan increíble, y todo llegó a partir después de este fin de semana, todo llegó después a detonarse, toda esta energía que se siente, y me encanta, todos estos puntos que llegaste a tocar en esta mañana, primeramente, muchísimas gracias por esta preparación, realmente sé que has pasado, has transmitido realmente la evolución que pasó en esta reunión, lo que pasó esos últimos 2, 3 días, y realmente es increíble cuando uno puede cambiar, cuando uno llega a cambiar ese pensamiento, lo que llega a pasar. Ricardo Camacho, híjole, Tucson, Arizona, ahorita está que arde, está el latido de corazón, increíble. Agentes, en este momento quiero abrir la línea. Dar un comentario, decir dónde está hablando en esta mañana. Bueno, Adelante, sí. Estrella 6. Sí, muy buenos días. ¿Quién habla? Buenos Adelante. días. De Puebla, Julieta. ¿Qué tal? Julieta, muy buenos días. Un fuerte abrazo. Adelante, la línea es tuya. Ay, pues me encantó la plática que dio Ricardo. Él siempre es muy claro y obviamente el objetivo, como él dice, proponérnoslo para crecer. Y sobre todo el ser próspero, ¿no? Porque como dice él, lo que significa el dinero, regularmente lo interpretamos como algo negativo, como que nos va a traer tragedias. Históricamente, tenemos muchas tragedias en nuestro haber por cuestiones de dinero, secuestros, demás, ¿no? Y esto Esto es lo que comenta él y que es muy padre cómo él aclara los puntos, pues no hay una persona que puntualice de una forma tan afectuosa, tan cariñosa, como lo hace Ricardo que comenta, al final nos puntualiza, pero de una forma muy afectuosa. Yo he escuchado a Jürgen Klaric, que también habla de esta parte de la prosperidad. Sin embargo, reconozco a Ricardo con su manera de ser tan claro, tan afectuoso que tiene en su hablar, que es muy bonito como lo comenta y que espero que a todos nos haga crecer. Felicidades. Wow, excelente, Julieta, un fuerte abrazo hasta Puebla, Puebla increíble, gracias por esos comentarios.